la luna me habló. Dijo que en la noche es para nosotros dos. Deja que la vida fluya sin bebé, no pares. Que la música te entregue el ritmo de corazón.